¿ya? Seguidamente voy a dar lectura a un memorial que fue presentado esta mañana en la Fiscalía Departamental, mediante el cual mi persona voluntariamente manifiesta la actitud de someterse a toda clase de investigación y colaborar en todo lo que los señores investigadores y autoridades fiscales consideren necesario. Les voy a dar lectura al documento y sucintamente, si tienen alguna aclaración respecto al contenido del mismo, yo con todo gusto se las voy a brindar. Más ampliar o hablar de otras cosas ajenas a lo que les voy a dar lectura, les rogaría respeten mi derecho a reservarme para que yo en su momento me pueda manifestar. ¿Ya? Por favor. Señor Mirael Salguero, fiscal departamental de Santa Cruz, se apersona y pide. Lisette Choqueribe Sosa, abogada mayor de edad, vecina de esta ciudad, ante su autoridad, con todo respeto, digo y pido. Conocedora a través de los medios de comunicación de las últimas noticias en las que públicamente se han mostrado imágenes de un spot publicitario realizado aproximadamente el último trimestre del año 2017, en que mi persona participa, referidas a la difusión de imagen como candidata en aquella oportunidad de las elecciones para magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, señalo y explico lo siguiente. En dicha etapa de difusión de mérito de imagen como candidata, solicité permiso a los dueños del inmueble situado en el barrio Las Palmas, inmueble que coincidentemente hoy resulta incautado al ciudadano Pedro Montenegro Paz y esposa, dentro del caso conocido como Montenegro, que lleva adelante el Ministerio Público. Merced a ello y con el debido respeto, aclaro ante vuestra autoridad, como defensor de la sociedad, que efectivamente realicé una sesión fotográfica con fines únicamente publicitarios de mi persona, ya que el lugar que ofrecía el inmueble era un ambiente amplio y distinguido. Aclaro también que por la relación de simple amistad de grado no frecuente ni asiduo con la señora Jennifer Rodríguez Vargas y su esposo como propietarios, me permitieron efectuar dicha actividad. Lejos de conocer el grado hoy develado en las investigaciones policiales de las reales actividades presuntamente delictivas de dicho propietario, no tuve conocimiento y por ende conciencia del riesgo al que me expuse, al grado que actualmente se ha llegado a cuestionar mi dignidad, honestidad, ética y moral como ciudadana, madre y profesional. Consecuentemente, en honor a la verdad y sin interés alguno de mancillar la imagen de la familia Montenegro Rodríguez, hoy procesados penalmente, debo aclarar que mi persona no conocía sobre la existencia de la orden de detención para fines de extradición por investigaciones penales contra Pedro Montenegro Paz. El haber actuado de manera consciente me expondría a haber sido parte de encubrimiento, asociación delictuosa o confabulación. Segmento de la sociedad a la cual mi persona y familia no pertenecemos, ni hemos pertenecido, ni vamos a pertenecer. Por tales motivos, digna autoridad, niego cualquier responsabilidad penal en grado de vínculo delictuoso con estas personas. Por ello, con la conciencia tranquila, con la fe en Dios y la verdad como única defensa, manifiesto mi total predisposición de cualquier convocatoria a las investigaciones que se encuentran en curso, compareciendo al momento que se considere pertinente mi participación y a efectos de cualquier citación personal, les señalo mi domicilio procesal, cito en el edificio Monseñor Rivero, primer piso, oficina B1 de esta ciudad, oficina del abogado que firma con quien conjuntamente suscribe. ¿Usted este memorial fue presentado el día de hoy, 15 de abril de 2019, a horas 8:40. ¿Usted conocía, doctora, a la señora, a la esposa del señor Montenegro, una relación de amistad? ¿Qué tipo de relación era la que tenía con la esposa? ¿Usted había alguna vez lo había visto a don Pedro Montenegro? Como les he manifestado aquí, mi grado de cercanía social, señores, social, ha sido con Jennifer, que es la esposa de él, y obviamente al esposo he logrado conocerlo a través de ella, ¿ya? No tengo por qué faltar a la verdad, ni decir no los conozco, eso es un montaje, porque yo duermo tranquila, tengo mi conciencia tranquila, yo no tengo por qué mentir. El único nexo que puede haber de mi persona con esa pareja ha sido social. ¿Cómo llega a la casa? Hay algo que yo quiero aclararles enfáticamente para muchas personas que quizás ustedes mismos no saben, no conocen. Ni las 107 mil personas, casi fueron 107 mil votos de confianza que yo recibí, y los voy a llevar con gratitud hasta el final de mis días. Soy una persona que ejerce libre la profesión desde el 2013. Soy una abogada en el ejercicio libre de la profesión. Evidentemente, no gané las elecciones judiciales, señores, que ustedes muchos me acompañaron. Yo no las gané. Yo soy magistrada suplente. No asumo como titular. No percibo un solo centavo del Estado boliviano. ¿Cómo llega a la casa? Desde el año 2013, que yo renuncié cuando fui madre al Tribunal Supremo de Justicia, donde yo trabajé como profesional de apoyo, hasta ahora yo me encuentro ejerciendo libre la profesión, con la facultad de llevar procesos de cualquier materia. Sin embargo, por naturaleza, por principio, porque no, jamás en estos casi 20 años he llevado, he sustanciado defensa a procesos ni relacionados con 1008, ni relacionados o que atenten contra la vida, ni contra la libertad sexual. Puedo hacerlo, pero por decisión personal jamás lo he hecho ni lo voy a hacer. No estoy relacionada, no tengo facultad alguna, ni en el ámbito público, ni en el ámbito privado, de conocer procesos de esta naturaleza. Y por ende, es imposible poder colaborar, obstruir o favorecer algún sujeto que esté presuntamente vinculado con esta clase de actividades. Doctora, el ministro de Gobierno lo identifica a su esposo como haber ayudado, colaborado, ha dado su nombre, el ministro de Gobierno, en una lista que ha mencionado el día sábado. El señor ministro de Gobierno ha prometido investigaciones objetivas y responsables, además, ¿no? Y eso es lo correcto. Hay que investigar, dejen que las partes sean citadas, dejen que las partes se manifiesten en el debido proceso, que asuman su defensa. Esto que yo estoy haciendo ahorita es un contacto con la sociedad que no me conoce lastimosamente y tiene todo el derecho de dudar. Entonces, yo he venido por mi dignidad, por mi decoro, por estar tranquila con esas personas que no me conocen. Las que me conocen y mi familia, gracias a Dios, no dudan. Porque saben quiénes somos, Yerko, saben. Doctora, ¿usted fue primera vez a esa vivienda, a esa casa, o cuántas veces ya había visitado ese lugar? ¿Cómo era? En ese marco de detalles, yo no voy a entrar, no porque no pueda decirles, yo quisiera sentarme y contarles todo lo que sé. Pero sin embargo, yo tengo familia. Tengo que también resguardar mi integridad. Dejen que el proceso se lleve a cabo. Yo no tengo por qué ocultarlo, pero quiero también tener las garantías que en el momento en que yo declare, yo me sienta respaldada, Yerko. ¿Qué tipo de garantías, doctora? Garantías constitucionales, seguridad, tengo derecho a vivir tranquila. Entonces, yo no he hecho nada indebido, no lo voy a hacer. ¿Por qué lo relacionan a su esposo? ¿Hay miedo, doctora? ¿Por qué lo relacionan a su esposo, doctora, en la lista? Prudencia se llama eso, ¿no? Ya verá él en su momento, que también él se ha personado y ha expresado su predisposición en colaborar en la investigación, pero hay un debido proceso que tenemos que esperar a ser citados. Si ellos lo consideran necesaria nuestra comparecencia, lo vamos a hacer en el proceso. Pero, doctora, muchos se preguntan, si es primera vez que usted va a esa casa. En varias ocasiones fue ese domicilio. ¿Cómo llega a la casa? Yo llegué por sugerencia, una sana sugerencia de la persona que era encargada de la sesión fotográfica, que me dice que quería un espacio amplio, con mucha luz. Y obviamente el equipo o la gente que me apoyaba, que son personas allegadas, personas cercanas, que me decían, en la página hay muchas imágenes con los círculos, la población, Talón Planta Punta, en las provincias, falta darle un poquito de cercanía a la clase media. Entonces yo decía, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para llegar a esa gente para que pueda captar y conocer la difusión de méritos de la candidata? Entonces, ahí fue que se me vino, en un ambiente grande, iluminado. Entonces, le solicité autorización a Jennifer. Me dijo, con gusto. Pese que yo no voy a estar ahí, pero con gusto. Llegamos, nos sacamos la foto. Voluntariamente pegué esas imágenes, señores. Yo no escondí nada, no eliminé nada. Yo pegué en mi página esa foto. ¿Qué persona concuerda con dos dedos de frente puede, a sabiendas que está relacionándose, exponiéndose con personas presuntamente delincuentes, hacer público? O sea, es absurdo. ¿A quién le pertenecía la casa? Haríamos. Bueno, ¿a quién le pertenecía la casa? Yo no sé el derecho propietario. Yo no sé el derecho propietario, pero los ocupantes, que uno presume que son los dueños de casa, los que lo invitan a uno, fue Jennifer, pues, ¿no? Y porque me imagino ellos que estaban como, ahí cuando usted ingresó. No estaban. ¿Se acuerdan del cumpleaños de Pedro Montenegro? Yo, todas las dudas que ustedes tengan, una por una, así como estoy haciéndolo ahorita, mirándolos de frente, yo voy a responderlas, pero no quisiera que nos salgamos de esto, por favor, ¿ya? Doctora, muchísimas gracias, tengo que retirarme. ¿Están pidiendo licencia o su renuncia mientras dura el proceso? Los políticos son políticos, yo soy académica, me he quemado las pestañas estudiando toda mi vida, y donde he llegado no ha sido por favor político. Yo he hecho mis cursos en escuela de excelencia, he estudiado de cada. Terminé mi universidad, mi licenciatura, mi diplomado, mi especialidad, mi maestría, mi doctorado. Y no ha sido por pedir favores políticos, ni de ninguna naturaleza que no sean académicos. El factor académico es lo que a mí me llevó donde estuve. Yo no pedí favores. Entonces yo quisiera, no me mezclen con la política, porque la política no es de mi agrado. Siempre les he dicho, yo no soy ni masista, ni antimasista, ni azul, ni verde. ¿Ya? Muchas gracias, licenciada.